Hoy presentamos el capítulo 88, el segundo resumen de lo que fue este año 2015 en Ciudad Cero. El incansable apoyo y búsqueda de Germán Calle desde la web de Nueva York pronto dará sus resultados. Logra el contacto y entra en escena Juan Sigüenza, con Headbanger Estéreo desde Guayaquil. Aún conservo bandas en la recámara para promocionar en algún momento. Debemos saltar al capítulo 62 para que se cristalice la colaboración de Carlos Lara y lo que finalmente desemboca en Metal Sin Fronteras. La primera banda que entrega su material pertenece a Anders Biasi. Es guitarra de Amon Amarth, Just Before Dawn, justo antes del amanecer. Death Metal brillante desde Aftermath, su trabajo de 2014, el corte Lightning War, Guerra Relámpago. Para 2016 se viene el EP The Dead and Those About to Die. En el capítulo 63 suenan Austerim, desde Reino Unido, Rick Simpson y Nick Perros, con el renacer de su banda Austerim. De su trabajo de 2015, Sepulchrum Viventium, el corte Death y Riven. Era solo cuestión de tiempo que entraran en escena la primera banda desde Cuenca, Ecuador, con un metalcore aplastante y potente, el corte Demonio, desde su primer EP, Psicofonías. En el cambio de solsticio e inicio de verano, hice una breve reseña sobre la experiencia vivida en Hellfest 2014. Las bandas elegidas para el día de hoy son Angelus Apatrida, banda española de thrash metal que ya apareciera en los capítulos especiales sobre el movimiento Made in Spain, que preparó Eric López. La banda ha logrado portadas de importantes revistas en Europa, un trabajo de gran calidad avalado por una de las grandes discográficas de Europa. Muestra de ello es el tema que abre su trabajo de 2012, The Call, el corte You Are Next. la tesorera. Invadir diabólico y cambia. En el parque un pedazo pardo. Donde la genicia que salta. Las que se destarría. En ese camino de sanato. Que caro que un retraso y más. Los viejos elfos que salga un rebelde se combate. En el siguiente bloque presentamos una banda que también pude disfrutar de su puesta en escena en Hellfest. El recinto se quedó pequeño, gente fuera de la carpa escuchando a Cadaver y su mezcla de stoner con rock psicodélico. El corte Creature of the Demon de su trabajo de 2013 Abra Cadaver. Para seguir en esta vena doom, densa y cadenciosa, nos acompaña Alunar. Provienen del Reino Unido, giros sorprendentes en la voz de Sophie Day. Para mí, éxtasis auditivo, desde su trabajo de 2014, Awakening the Forest, el corte que da título a esa obra. Eso no se queda allí, llega Blue Pills y otra excelente performance. El registro de Erin Larson encaja perfectamente en el blues rock de la banda. Para cerrar este bloque de sensaciones multiplicadas exponencialmente, nos llega desde Guayaquil Proyecto Secreto Simio, el corte Epicentro de un Hipocampo, en la voz María Belén Guillén. Recomiendo dejarse llevar por el devenir de densas notas que serían capaces de llevarnos a flotar en la nada. We'll be right back. Thank you. sinners to hell. Is there nothing left to see? Have we ever been? Is this all a dream? Or a haunting in my sleep? el siguiente bloque nos dirigimos hasta Santiago de Chile. La banda Cenizas nos llegan desde los archivos de Headbanger Stereo, propuesta Death Metal Hardcore. Sonaron el mismo día que Chile ganó la Copa América. Otra de las recomendaciones de Juan Sigüenza nos llega desde Quito, Ecuador. La banda Stinger, el corte Learn to Die, thrash metal rápido de calidad. Luego escucharemos archivos de Metal Sin Fronteras. Carlos Lara nos entrega la banda Psychomancer con Dustin Bullard, imponente en el trabajo vocal. Su corte Inject the Worms, de su trabajo de 2014 del mismo nombre. Cerramos con la banda Invasion, desde Michigan, Indiana. Death thrash metal rápido y contundente, con influencias de la vieja escuela sueca. Desde Orchestrated Kill Maneuvers, el corte Infinity Waves of Human Flesh.

Este segundo resumen, que se corresponde con el solsticio de verano de 2015, no nos ha dejado tregua. Desde Irapuato, México, nos llega Death Metal con la banda VRPI, acrónimo de Vexilla Regis Podrum Inferni, de su trabajo de 2012 del mismo nombre que la banda. Escuchamos el grandioso tema Ceremony of Impures. Otra de las bandas que no paran de trabajar duro son los Carnage of Humans. Desde Monterrey, México, nos dejan su Death Metal Mafia. El bonus track en castellano, Mueres en mi mente. No me gusta definir mejores o peores, pero sí tengo mis preferencias, aquellas que volverás a escuchar otra vez. Fue la primera banda que llegó a mis manos por parte de Carlos Lara. Coincidencias aparte, para celebrar el capítulo 61 llamado Raíces, un viaje 19 años atrás, al inicio de todo. Su música te lleva a una explosión sensorial en clave death metal técnico progresivo. Eso solo por etiquetar. The Advent Equation, para oídos exigentes en composición técnica. A mí personalmente me pierden los caminos que marcan las teclas del sintetizador con sonido de piano. Glimpse of What May Be. El siguiente corte, un tema de lo que denominé la tragedia griega, por la humillación pública que sufrió el presidente electo de forma democrática y demostración de que el poder está sobre todas las cosas. El que marca el ritmo. No creo que sea necesario numerar para demostrar la bestialidad de este escarmiento público. Que en otros rincones del mundo aún existan ilusos que creen que países pequeños se pueden excluir de la macroeconomía. Seamos coherentes. El corte 666 de los grandiosos Rotting Christ. En pocas palabras, todo un circo manejado por tecnócratas que siempre buscarán el resquicio para crear una ley con su respectiva trampa. El corte de Crash Diet, Circus. Sin duda, una banda que ha devuelto la esperanza a los seguidores del glam más elegante. Hasta aquí este segundo resumen correspondiente a los días de verano de este agónico 2015. Un programa que sin intención resultó brutal de inicio a fin. Soy Juan Carlos Espinosa. Los espero en 7 días para la tercera y penúltima entrega del resumen de 2015. Desde Sabadell, Barcelona, para Headbanger Stereo en Guayaquil, Rockvolution S en Cuenca y Rock y Metal R.O. Nueva York. Nos escuchamos. Distribution of desecration.